Le bailo al diablo de frente, no me dan sus balas. Lo cojo por los cachos, lo tiro por las escalas. No me arrancó las canas, soy más que un man complejo. Yo le arranqué la cola, lo dio talla por viejo. Son los gajes de ser un vergajo. Querer pegarle al tombo, arrancarle el casco de cuajo. Llevarlo de trofeo y desfilarlo por los bajos. Como el guasón de gótica, yo quemaré tus bajos. Y estoy lleno, yo no quiero comerme al mundo entero. Pero si igual me lo sirven, como digo que no. Bailan cuando canto con rabia, es mi divino furor. Pido perdón si no te pido perdón, si te pasaste canto. De más pa' cabecear y dejarme de preocupar. En si pasa una vida entera y yo sin poderte hablar como si me interesara. Déjame sano, no quiero verte la cara. Solo quiero hacer mi shit, que la inspiración es escasa y no quiero desperdiciarla. Que no me cueste tanto encontrarla. Siempre tardo mucho en acabarla, pero me hacen dar rabia y ahí mismo salgo a buscarla pa' volver a quemarla. No es parla, tanta mierda que ya escucho como pa' querer yo hablarla. Quien mantiene en su burbuja para mí es un constante objeto de charla. Pues siempre intenta callar a quien vivió para contarla, porque el rap no lo enseñan, el rap se escucha. Muchos escriben, pero ninguno lucha. Muchos riman sobre llorar en la ducha, pero ninguno es capaz de rapear pa' llenar la hucha. Negro, escúchame, por favor atiéndeme, que entre estos negros sobrevive solo uno entre 100. Te lo juro, me sé, son trampas que ya me sé, que se las sabe todo el área de Mejía San Javier. Y a ver, ¿qué es lo que dicen de vos, pues? Si me paro en el mic y de repente te escondes, decís que estás en todas partes, negro, ¿y en dónde? No te veo, mi mente no me responde. Solo pienso en música y en escupirte los pisos. No se preocupen por mí, tengo el tiempo preciso. Al soldado que murió fui yo el que le dio el aviso. Se quedó sin ganas el que no quiso. Se te acabó el shit show, es hora del big show. Anarquía en Medellín al puro estilo Sex Pistols. Que tiene más lucas no siempre es el más listo. Negro, insisto, decime qué es lo que has visto. El negro mal acompañado, mal hablado y con tos. Que sueña con entrar a misa y rezar que se cago en Dios. Era en cero y bandos. Negro, yo no tengo bandos, tengo panas firmes. Lejos de ser como tus compañeros blandos. Cry, little kid.